8 de la mañana, 14 minutos en todo el país. Ahora sí, hablamos de economía. Ahora recibimos al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo anda usted, mi amigo? Acá estamos medio tomado por el frío del sábado. Sí, bueno, ha hecho mucho frío el sábado, ¿eh? Ayer también, pero no tanto como el sábado. El sábado fue terrible. El sábado y pasado el mediodía, con esa lloviznita, pegó durísimo. Sí, la verdad que durísimo, durísimo. Bueno, métale hasta donde pueda, mi amigo. Estamos todos iguales. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vos sabés que la noticia del día de hoy es que informalmente al matutino Clarín, gente de jefatura de gabinete le habría confirmado el tema de que busca poner un tope del 30% de la inflación anual. Claro. Esa es un poco la noticia de muchos de los medios de hoy. Bueno, eso tiene que ver mucho con lo que nosotros venimos diciendo, que vamos a ver el día 15, es decir, mañana, estarían dando cuál fue la inflación del mes de marzo. Y nosotros desde acá, para que el oyente entienda, nosotros decíamos, la inflación del mes de marzo tiene que ser un 2, más bien un 2 cortito, digamos, y no un 2 largo. Porque si volvemos a tener una inflación de un 2 largo, 3, la proyección anual se dispara a niveles por encima del 35. Cuando vos estás cerrando paritarias por debajo del 30. Claro. Que ahora claro. Vamos a hablar de eso, ¿no? También. Claro. Entonces, ¿cuál es el tema? Es de esperar que la inflación de marzo, donde todavía no están jugando los aumentos de sueldo, donde todavía no están jugando el tema de la quita de subsidio a las tarifas energéticas, tendría que ser una inflación baja. Si en marzo, por todo, a pesar de que esos motivos no están, la inflación es alta, es de esperar que en abril también sea alta, entonces ahí sí se empieza a complicar la proyección anual. Y es ahí donde, de acuerdo a algunas palabras que están diciendo desde el gobierno, puede llegar a empezar a haber algún que otro problema en la economía. Bien, bien. Eso con respecto a lo que ha sido, o lo que es la noticia del día de hoy. Ahora, van a tener que empezar a jugar en bloque. Es como nosotros decíamos, medidas, pero medidas que se tomen solas, aisladas, como puede ser una medida sola, aislada del tema de devaluación, una medida sola, aislada del tema precios, una medida sola o aislada en el tema de déficit o superávit fiscal, no sirven. Hay que atacar todo junto. Vos sabés que el presidente del Banco Central enfrenta un desafío clave en los próximos meses para evitar que los precios suban a un ritmo mayor y que a su vez tratar de que el dólar siga estable. Es decir, el Banco Central también tiene que jugar en este partido. La cantidad de pesos que potencialmente pueden sumarse a la economía en el periodo abril-agosto impone un desafío enorme para el Banco Central. ¿Por qué? Porque en esos próximos 5 meses la entidad deberá enfrentar un escenario en donde se van a liquidar los dólares de la cosecha, pero que se van a volcar al mercado 185 mil millones de pesos. Este número se explica por los vencimientos de las letras que el Banco Central colocó en los últimos meses, unos 116 mil millones, y el resto por la emisión que va a tener que hacer el Banco Central para financiar al déficit del Tesoro. Es decir, que entre los bonos que vencen y el banco los tiene que pagar, es decir, plata al mercado, más el déficit que va a haber en estos meses, que van a emitir billetes y esos billetes van al mercado, son 185 mil millones. Y nosotros hemos explicado diciendo que cuando hay más emisión, eso tiende a que suban los precios. Entonces, la base monetaria de un país es el dinero que hay en circulación en la economía más las reservas de los bancos en el Banco Central. Su crecimiento o contracción son relevantes para la estabilidad de los precios. Es decir, Fábrega y compañía hoy se encuentran ante un problema de muy difícil solución. No luce sencillo para las autoridades sostener el escenario actual de calma sin una política de sacar plata del mercado y sacar mucha plata del mercado. ¿Cómo pueden hacer eso? Es decir, de esos 185 mil millones que de alguna u otra forma van a ir al mercado, hay que tomar medidas económicas para sacar plata al mercado. ¿Qué es lo que se puede hacer? Seguramente vamos a traer noticias en estos meses que sea, primero, aumento de encajes. ¿Qué significan los encajes? Esa plata que de lo que se deposita en un banco, los bancos tienen que dejar congelado si no se lo pueden prestar a la gente. Es decir, si nosotros vamos y depositamos 10 y el banco tiene que dejar congelado 2, esos 2 son 2 pesos que no están dando vuelta. Ajá. Bueno, subir esos encajes. Eso puede ser alguna de las medidas. Otra es tasas en alza, es decir, mantener niveles de las tasas que pagan los plazos fijos en niveles por arriba del 25 o alrededor del 25% como están hoy. Y otra alternativa sería un deslizamiento más acelerado del tipo de cambio. Entonces, esas son algunas de las cosas que vamos a ver en los próximos meses que tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque, volvemos a repetir, esa medida por sí sola no alcanza, tiene que estar en conjunto con otras. Ajá. Bien. ¿Cómo venimos? Bien, bien, bien. Tengo una consulta aquí vía redes sociales, cuando quieras se la hago. A ver, dale. Bueno, pregúntale al contador Esmale, dice el mensaje de Luis, ¿por qué se cayó la paritaria de comercio si aún pese a todo se va a mantener el 17% para abril y el 10% para septiembre? Gracias. Bien, justamente ese era el tema que íbamos a tocar ahora. Bueno, vio que... El sábado... Está arreglado con Luis usted. Sí, no. El sábado a la mañana nos sorprendimos con el dato de se cayó el acuerdo de comercio. Empezamos a rastrear la información y en algunos lados, mirá las palabras que usó de la Vega, que es el titular de las cámaras que involucran el comercio en la República Argentina, ¿no? A ver. Las palabras fueron, estalló el acuerdo. De eso no hay dudas. Estamos tratando de recomponer las esquirlas. Ajá. Fueron las palabras de la Vega. La realidad es que antes del paro, nosotros veníamos diciendo, fíjense muchachos que cerró WOM, y van a apurar bancarios y comercio, que son dos gremios afines al gobierno. Y fue lo que pasó. El día antes del paro, se anunció, ¿dónde se anunció? En Casa Rosada. Uh-huh. Se anunció, en la residencia de Olivos, se anunció que se había cerrado el acuerdo de comercio con un aumento del 27%. Que estaba todo acordado, que, repito, es más, el anuncio fue, estaba la presidenta presente ese día miércoles cuando la residencia de Olivo hace el anuncio. Ahora bien, cuando se tuvieron que sentar a firmar, cuando se tuvieron que sentar a escribir y firmar lo que habían arreglado de palabra, supuestamente lo que pasó es que aparecieron nuevos pedidos por parte del gremio que cambiaron el equilibrio que se había logrado. Uh-huh. Es decir, que el sindicato liderado por Armando Cavalieri había llegado a un arreglo el día martes, miércoles de palabra, y cuando se tuvieron que sentar a escribir y firmar lo que habían arreglado, aparecieron nuevos reclamos como son incorporar una suba en varios adicionales del convenio colectivo de trabajo, como pueden ser los suplementos para cajeros, lo que se paga por vidrieristas. Entonces, ahí es donde estuvo el punto. Habían arreglado un aumento en general, habían arreglado un pago de una suma no remunerativa en el mes de julio y en el mes de septiembre, pero cuando se van a sentar aparecen estos nuevos reclamos. La realidad es que hoy la negociación de comercio está totalmente en un punto muerto, se van a seguir reuniendo, yo creo que las partes están siendo bastante flexibles. Ahora bien, el tema es que no cometan el mismo error, es decir, si nosotros acordamos algo en este momento, y bueno, vamos a tener que escribirlo en este momento, evidentemente. Entonces, para Luis que nos pregunta, el acuerdo de comercio se cayó, no está vigente lo del 17 y el 10, repito, no está vigente lo del 17 y el 10, no hay aumento para comercio, y vamos a ver cómo evoluciona esto en estos días. Bien, bien, bueno. Siga con su agenda nomás, Gabriel. Y vamos muy cortito a algo que se corrió la bola, pero la verdad fue bastante, yo creo que fue más el impacto en la calle que el impacto que tuvo en los medios una noticia de un rumor que pasó la semana pasada, que es el levantamiento del cepo. Ajá. El cepo cambiario, que nació en octubre del 2011 como respuesta a una fuerte fuga de capitales, la realidad es que sí, que está en estudio flexibilizarlo aún más o levantarlo en este largo del 2014. Ese es el objetivo de una parte del gobierno, es decir, una de las patas del equipo económico del gobierno piensa esto, pero dice que esto podría ser factible en la medida en que se cumplan ciertos requisitos que pueden asegurar la normalización de la economía y evitar una corrida bancaria. ¿Qué significa esto? Que si mañana me levantan el cepo, no haya colas de 5 cuadras para comprar dólares en los bancos. Claro. A eso que estamos queriendo decir. Dentro del Banco Central, dentro del equipo que conduce Fábrega, la idea es clara sobre la necesidad de avanzar en relajar aún más las restricciones a la compra de dólares, que se empezó a flexibilizar en parte en el 2013. Pero te dicen, solo si las condiciones están dadas. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Hoy tenemos un equipo de economía, yo diría que dividido en dos. Por un lado tenemos la parte del Banco Central, titulado por Fábrega, que son más bien ortodoxos en sus medidas, y por otro lado la parte del propio ministro de Economía, Axel Kicillof, donde no comulgan mucho con las medidas que se toman entre sí. Ahora, si no trabajan en conjunto, estamos jodidos. La postura del Banco Central va a ser la prudencia y tomando todos los recaudos. En este tema el Banco Central quiere ir flexibilizando el cepo, Axel Kicillof del Ministerio de Economía dice ni por casualidad. En el trimestre que recién comienza, se buscarán sumar todas las reservas para trabajar en lo que resta del año en pequeños pasos para flexibilizar, pero atente con esto. Nunca se levantará por completo, dudamos mucho que se levante el cepo por completo, a no ser, repito, que esté la certeza de que no va a haber una corrida. Levantar el cepo o flexibilizarlo más es necesario y se podría hacer relativamente rápido, pero se debería llevar a cabo con cambios adicionales, porque la inflación acumulada desde enero ya representa casi la mitad de la devaluación que hubo durante el sobre fines de enero, y eso es lo que marca los tiempos para tomar las decisiones. Es decir, que todo lo que se logró sobre fines de enero en materia económica, de pasar el dólar de 6 a 8, con la inflación que tuviste entre enero y febrero ya perdiste la mitad. Entonces, puede decirse que levantar el cepo sería una buena noticia, pero los efectos dependerán del convencimiento de los argentinos sobre ciertos aspectos clave de la economía. ¿Eh? Es decir, mientras nosotros, los argentinos, no pensemos que la economía argentina está bien y que va a seguir estando bien, que confiemos en la economía argentina, que confiemos en el gobierno, que confiemos en el equipo económico, yo no creo que se levante 100% el cepo, muy capaz que alguna flexibilización light puede llegar a haber. Por supuesto que el número que tenemos que mirar es el nivel de reservas. Bien. Hoy las reservas están en 27.000 millones de dólares, se espera que con la cosecha entre en dólares, hay que ver cuánto sale vía sector energético y si las reservas vuelven a estar cerca de los 30.000 millones, es probable que una mayor flexibilización venga. Bien, bien. Gabriel, muchas gracias. Nos vemos el miércoles, Jorge. Hasta el miércoles, y cuídese, mi amigo.